Rodríguez Kirchner, le pido nada más que un minuto. Quiero saber cómo está, cuánto tiempo hay todavía de expectativa y cómo se siente ahora. Estamos muy bien, muy contentos, esperando a que Jorge se recupere pronto de esta cirugía tan extensa que ha tenido, y muy agradecidos a todos, a todos, a todos, a todos, empezando por Dios, la familia del donante, el donante mismo, los medios de comunicación, los médicos, ahí, los enfermeros y el INCUCAI, que los últimos días trabajó. Me decían, quédate tranquila, estamos buscando por todos lados. ¿Cuántos años tienen los hijos de Jorge? 10, 6 y 5 años. ¿Cómo han vivido esto? Y hace muchos días que no ven a su papá. La nena mayor es la única que sabe que su papá fue trasplantado. ¿Y cómo ha reaccionado? Y con nervios, pero por lo menos estaba contenta. Tenía interés en saber quién le había dado el corazón a su papá. ¿Lo supieron? No, nosotros no. No se sabe eso. No, nosotros no. Normalmente. Y con respecto a lo que habló usted recién con el doctor, nosotros somos ciudadanos comunes y solamente queríamos transmitir nuestro dolor y buscando solidaridad de la gente en la donación de órganos. Y el doctor, yo les dije un dato a todos los medios, que también anoche, esta madrugada en Favaloro, se estaba trasplantando el hígado del mismo donante, claro, a otra persona, a una señora, a una mujer. Nosotros bregamos para que todos los trasplantados, las personas que están en lista de espera, tengan su trasplante. Nosotros jamás queríamos una circunstancia especial, pero mi hermano estaba en agonía día a día. Y eso Paula, es absolutamente entendido, tanto lo que usted señala como lo que dijo el doctor, para no crear jamás la suspicacia. No, de que la presión mediática puede cambiar conductas. Claro. Esto está entendido porque hay mucha gente ética detrás, pero siempre es bueno que él trate de reafirmarlo. Y mientras tanto, es inevitable que usted como hermana haya reaccionado como lo hizo, pidiendo por favor la ayuda. Le mando un beso grande, bueno. y empieza a cerrarse el círculo. En 72 horas conversaremos nuevamente, cuando si Dios quiere ya se pueda saber que no hubo rechazos y que está todo bien. Muchas gracias, Muchísimas Paula. Muchísimas gracias a usted, Víctor Hugo. Hasta luego.